sa pa te ve. Jok di jou mwen toujou blese, mwen ritouve. Foto nou te sere, mwen la ka gade. Jan nou te ame. Sav sa difisil pou mwen, aksepte ke nou echwe. Se pa san te le. Me vou mwen ti kap.